La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Guía, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. Hasta bien entrada la última década del siglo pasado, seguía vigente una disposición de Sadaic que impedía a los músicos registrar una canción con un nombre que ya fuera el de una canción preexistente. Es decir, si vos ibas a registrar una canción llamada Mi Amor y ya existía otra canción con ese nombre, un empleado te decía, no se va a llamar Mi Amor. Cuenta la leyenda que eso, palabras más, palabras menos, es lo que le pasó a Charly García cuando fue a registrar las canciones de su disco Piano Bar. Una maniobra habitual para evitar que el título de una canción fuera rechazado era la de usar títulos largos o absurdos. Nombres como Panadero Ensoñado, Poseído del Alba y Lo que nos ocupa es esa abuela, La conciencia que regula el mundo, no solo eran una muestra de la creatividad de Luis Alberto Spinetta, sino también un recurso para esquivar a la burocracia. Un episodio parecido al de Charly García fue vivido por los integrantes de Virus. Los hermanos Moura fueron a registrar las canciones del disco Agujero Interior y todo iba bien hasta que llegaron a una canción que Julio había compuesto con el título Quiero Estar Enamorado. La empleada de Sadaic les dijo que ese nombre ya existía y que no podían usarlo. Entonces pidieron registrarla como Todo el Tiempo, pero la respuesta de la empleada fue la misma, ya existe. Lo mismo pasó cuando propusieron Quiero Tenerte a Mi Lado y casi sin hablar, esos títulos no estaban disponibles. Julio Moura, ya cansado y con ganas de terminar el trámite de una vez por todas, se acercó a la ventanilla y preguntó, «Decime, ¿qué hago en Manila? ¿Existe?». La empleada buscó en el archivo y respondió, «No, ese no existe». «Bueno», dijo Julio, «la canción se llama ¿Qué hago en Manila?». Pequeñas anécdotas del rock de acá, en la voz de Cecilia Lía. Escucha más en nacionalrock.com.